Lo llevaron ahí adentro. Una cosa que les quiero contar es que ahí adentro había niños. Había una guardería, esto se sabe poco, pero yo di testimonio de esto y se está investigando, de niñas. Había bebés. En cierto sentido, los que tenían más de un año y pico no los apropiaban, vaya a saber por qué cuestión, ¿no? Sino los menores de un año. Nuestro hijo tenía un año y pico, lo tuvieron ahí adentro 2 días y después, desnudo, a la noche le tocaron el timbre a mi vieja y lo dejaron ahí tirado en la calle. Dentro de todo tuvimos suerte. Yo le digo que porque era llorón, lo tiraron en la calle. Pobre, no, mi hijo, pero lo dejaron ahí. Pero estuvo 2 días. Esos 2 días, a nuestro hijo, le costó bastante. Imagínense lo que escuchó, lo que vio y cómo vio a sus padres. Tenemos un compañero desaparecido que fue la hija recuperada, Victoria, hija de Pepe, que estuvo hasta los 21 años con los que mataron a sus padres. Ella, chiquita de jardín, jugaba, el padre de ella era lisiado, estaba en silla de ruedas. Y ella de chiquita jugaba, sin saberlo, a que iba en silla de ruedas. Y a su muñeco le había puesto Pepín y el padre se llamaba Pepe. Pero no, él le había quedado en el inconsciente, ¿entienden? O sea, muchos de los recuperados tuvieron sueños que después cuando lo dijeron tenía que ver con lo que les había pasado. Siempre, como dice León Gieco, todo queda guardado en la memoria, ¿no? Lo pudimos recuperar, sí, va, lo dejaron. Después nosotros no sabíamos lo que había pasado con él, ¿no? Era una desesperación, no se pueden imaginar. Y en ese momento no se sabía todo esto que se sabe ahora, ¿no? De que se quedaban con los bebés, qué sé yo. No, nosotros nos enteramos en el 83 lo que pasaba. Nosotros esperábamos todos los días que los compañeros que estaban adentro volvieran. Y no volvieron.